Presidente del IPAV, del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, Jorge Lescano. Jorge, Pablo y Lautaro te saludan. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Pablo. Buen día, Lautaro. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Jorge, cerró la inscripción para las operatorias Mi Casa 1 y Mi Casa 2 y ahora tarea para el IPAV. Sí. Tienen todos los datos ahí de todas las familias que están exigiendo una casa. ¿Qué etapa viene ahora, después que cerró la inscripción? Bueno, primero aprovecho a contarles, porque recién estaba en la vereda, retomamos la actividad de certificación de firma de los certificados de una parte de lo que tiene que ver con la familia, soltería o tenencia de hijos. Así que eso era un dato complementario a tener el registro de usuario y la contraseña que se hacía por virtual, ¿no es cierto? Claro. Así que ya hay gente con todos los protocolos, como corresponde, como podemos y como puede la gente, porque lo hacemos a través, no adentro del edificio, sino desde afuera, con turnos, y retomamos en el día de hoy. Así que contarles esto y aprovechando que la gente se vaya enterando, nosotros lo hemos instalado en nuestra página, que tiene mucho movimiento. Hoy, por ejemplo, hubo 43 turnos dados para que la gente viniera a hacer el trámite, así que aprovecho esta comunicación para resaltarlo, ¿no? Bien. Así que el trabajo que viene, Pablo, por tu pregunta, sí, es poder en un plazo, el menor plazo posible, tener ese universo de inscripciones. En primer lugar, validarlas, porque el hecho de haber tenido la contraseña y el usuario es una forma de hacerlo personalmente con la documentación que requiere, que lógicamente ese tránsito va dando una cobertura, pero después los trabajadores y trabajadoras del instituto van a ir viendo y después validando que contenga lo que sea pasible de adjudicar el día de mañana una vivienda social, que claro, eso tiene parámetros, así que hay que controlar, seguramente la mayoría, porque la gente ya lo sabe, pero falta. Ese es el primer dato. Segundo, y luego, cuando ya están adentro de lo que significa la ley Fonavi, la provincia de La Pampa va a poder tener un diagnóstico de su situación de déficit habitacional por la composición familiar, la composición socioeconómica de ese gran universo. Por lo tanto, ahí es lo que el gobernador siempre quiso tener, que era ese análisis, porque claramente la política hacia el sector tiene que tener determinados datos y certezas como para hacer la programación, ¿cierto? Por lo tanto, esto es el trabajo que viene y será un trabajo importante que lo trasladaremos, por supuesto, a la comunidad cuando lo tengamos listo, ¿no? Eso ya lo hemos hablado con la gerencia de adjudicación. Jorge, ¿cuánto de realidad y cuánto de mito hay de que las viviendas del IPAV no las paga nadie? Bueno, el nadie es un juicio, ¿no es cierto? Muchas veces popular. Sí, o casi nadie. Claro, ahí ya podemos entrar en alguna certeza, porque lo que seguramente le genera a la sociedad es un poquito de indignación o entonces eso se multiplica en la forma de definirlo, ¿no es cierto? Sí, somos pocos en Santa Rosa, en La Pampa, así que uno habla en cualquier lado, en la calle, en el kiosco, en el supermercado, en la plaza, en la calle. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sí, hay muchos. Hay gente que te dice, ¿cómo puede ser que hay gente que tiene tres casas, dos casas? ¿Y cómo puede ser que la gente no puede pagar? La conferencia de prensa de ayer fue muy escuchada. Estos reportajes que hacen ustedes se escuchan mucho. Y después nos encontramos en la calle. Claro. Y cuando yo digo algo que alguien no coincide, cuando me encuentra en el taller, me dice, che, Jorge, vos dijiste tal cosa. A mí me parece que, porque vos sabés que en el barrio 42, tal cosa. Bueno, concretamente, Pablo, había una recaudación que no era la esperada. También tenemos que ver que la vivienda es una vivienda social para familias con situaciones que, por ejemplo, no puede hacerse su vivienda, entonces ya hay que empezar a ver esa situación. Lo importante del Estado, creo, es que siempre mantuvo protegida la vivienda y la familia, siempre. Entonces, a medida que van transcurriendo determinadas situaciones que sobresalen, se trabaja sobre eso. Entonces, hay momentos que se trabaja sobre un eje, hay otros momentos que se trabaja sobre otro eje. Lo que el gobernador quiso fue, y lo anunció el primero de, en la Asamblea Legislativa nuestra, en la Cámara de Diputados, sí, para la apertura de sesiones ordinarias, que dijo caducidad de todos los programas. A partir de ahí, caducidad de todos los programas. Y nos dio al instituto un tiempo para armar un sistema de cobranza nuevo. Por supuesto que el recupero por irregularidades, las dos irregularidades que marca la ley es el no pago y la no habitabilidad. Por supuesto, las dos son graves. Ahora, considerando la situación que estábamos hace los 4 años anteriores, con esa crisis social al que Macri dejó a todos los trabajadores fundamentalmente, pero al país desde lo macro y lo micro, hay cosas que se pueden contemplar mientras no se pierda ninguno de los derechos. Jorge, pongámosle números a estas dos situaciones que usted está describiendo, el no pago y la no habitabilidad. ¿Cuántas personas o cuántos beneficiarios de las viviendas sociales no las están pagando y cuántos no las están habitando? Bueno, primer dato, ¿cuántos no la están pagando? Perdón, desde el día que entró en vigencia lo que anunció el gobernador, caducaron todos los programas, por lo tanto hoy puede que alguien no haya pagado la cuota a partir de marzo, porque para atrás se generó un crédito nuevo. Uh-huh. Así que hay un crédito nuevo, lo que nosotros tenemos que ver, y ese dato no lo puedo tener individualmente, porque inclusive la cuota aumenta a partir de septiembre de este año, o sea que van dos cuotas, y la de septiembre en alguno de los programas lleva un mes nada más de vencida. Entonces eso lo vamos a ver en el corto plazo, pero cuando tengamos meses. No tengo el número individual, tenemos un monto de recaudación, pero que es mezclar peras y manzanas, como dicen los contadores, ¿no? Así que no tenemos la certeza de poder dar un número de cuántos adjudicatarios en porcentaje de los 29.000 cuotas que emitimos han pagado la cuota. Ese dato no lo podemos tener con precisión hoy. Ayer lo dijimos en la conferencia, cuando lo tengamos proyectado, lo vamos a comunicar. ¿Y cuántas casas no están habitadas? ¿Y cuántas casas no están habitadas? Eso es lo que va a salir de nuestro trabajo que empezamos a partir del día de hoy. Porque, ¿cómo sabemos en el instituto de esa anormalidad o de esa irregularidad? Porque alguien denuncia. Claro. El vecino dice, pero ¿cómo? Si esta casa se le había tocado a tal persona y hoy vive tal persona. Y además el vecindario también sabe, la vendió, la canjeó, la alquiló, todo eso está prohibido. Por eso nosotros hicimos capacitación, encuentros con escribanos, con inmobiliarias, perdón, con bomberos por otra situación. Nosotros hemos tratado de poner en estado de situación a todos los que integramos la administración de un fondo Fonavit. Y claramente hay irregularidades. Ustedes lo verán, boletín oficial, ustedes sacan y publican las notas, hubo desadjudicación en tal y cual lugar. ¿Por qué? Porque alguien denunció una irregularidad. Jorge, ahora, sí, con el nuevo esquema que estamos planteando de poder hacer este trabajo, esta operatividad que comienza hoy, de reempadronar y de tener la condición socioeconómica actual, lo primero que nos tiene que definir la persona que va a ingresar es su número de CUIL. Entonces, cuando ingrese el número de CUIL, en la base de datos nuestro sale si es el adjudicatario o no. A partir de ahí empezamos. Entonces, estamos empezando un relevamiento de absoluta certezas, que por eso le dimos la trascendencia ayer que queríamos darle, ¿no? Porque es acompañándonos entre todos. Jorge, ¿desde cuánto oscila la cuota que pagan las familias pampeanas por la vivienda social? Bueno, hoy tenemos la de 2000 de los últimos barrios, sí, que esa sube la cuota todos los eneros, desde que fue adjudicado, acá en Santa Rosa, en la Ara San Juan, más el seguro, y después las que estaban abajo de 1000 fueron las que variaron, llegaron a 1000. Recordemos que hemos hablado en varios reportajes sobre que todos los programas, hay programas que tienen 30 años vigentes, sí, puede que pagaran una cuota de un valor muy mínimo, muy mínimo. Todo eso se fue a 1000. Todas llegaron a 1000. Esto fue un paso intermedio, porque lo que nosotros ayer anunciábamos es que buscamos un sistema de cobro de cuota distinto. No estamos queriendo aumentar la cuota. Queremos hacer eficientes los recursos del Estado para saber cuánto y cuál adjudicatario necesita del subsidio del Estado. Jorge, última pregunta y ya no le robamos más tiempo. Le consulto por la inclusión del colectivo trans en las viviendas sociales. Sí. ¿Han mantenido alguna reunión? Sí. ¿Tienen pensado establecer un cupo de las viviendas que van a construirse en la provincia de La Pampa para este colectivo? Estamos trabajando con ellas. Nos hemos reunido acá en Presidencia una vez, creo que después tuvieron otra reunión con la gerencia de adjudicación, porque nos vamos trasladando las inquietudes. Hemos quedado en otra reunión, vamos a ser tan amplios como lo requieran dentro de lo que marca la ley, pero lo más amplios posible para que puedan acceder a estar en el sorteo que se hará para la adjudicación de viviendas. ¿Y en qué están pensando? ¿No? ¿En qué sistema para esta inclusión? Lo vamos a charlar, lo estamos charlando con el colectivo. Ellos quedaron en una próxima reunión, tenían una idea que nosotros avalamos y entonces salieron a conversar con quienes conforman el colectivo trans. Así que estamos esperando que una próxima reunión, pero van a contar con nuestro aval, por supuesto con el aval del gobernador, no estoy hablando del aval del presidente, nosotros como instrumentadores de la política de vivienda. ¿Cuál fue la propuesta del colectivo? Si iban a tener la posibilidad de participar del sorteo, y nosotros le hemos dicho que sí, porque esa es la charla que hemos tenido con el gobernador, de generar la mayor inclusión posible en todo lo que podamos administrar nosotros como Estado. Claro. No se pensó en un cupo como ocurrió, por ejemplo, en la provincia de Neuquén. No estamos hablando de cupo. Uh-huh. Estamos hablando de darle valor a la lucha y, por lo tanto, lo que buscamos es inclusión. Así que, pero no tengo una definición, porque la definición es después que terminemos las conversaciones que hemos iniciado. Siempre con el valor de decir, queremos generar la mayor inclusión posible dentro de la ley, pero dar la inclusión. Lo que podemos asegurar es que las compañeras del colectivo trans van a estar incluidas en el próximo sorteo de las viviendas del IPAB. Seguro, eso ya está hablado. No hemos hecho ninguna comunicación de las reuniones porque queremos llegar a un punto que podamos definir algo concreto, porque lo que estoy diciendo no es concreto, es una respuesta a una pregunta concreta, pero falta mucho más. Entonces ese mucho más cuando lo tengamos definido con las integrantes del colectivo trans. Jorge, no sé si querías agregar algo más, sino muchas gracias por estos minutos. No, agradecerles, a disposición. Bueno, buenos días. Bueno, igualmente. El presidente del IPAB, Jorge Lescano, pasaba por la mañana kermesera.